Muy buenas tardes, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana, sabadito 5 de noviembre, prácticamente pues el primer fin de semana de noviembre. Ya vamos por el último, espero que esté lisa este huracán que entró aquí en la semana. Pues ya esté en su etapa final, nos ha traído lluvias y que sea el último de la temporada de huracanes, hay que poner chonguitos, pero bueno, hay que seguirse informando más bien y estar preparados, todavía no se acaba la temporada de huracanes. Pero bueno, quédese con nosotros, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Guineres, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para usted a través de la plataforma Zoom. Y para la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, con este tema tan interesante de hoy que vamos a hablar de por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro. Oye, qué difícil. Pues Es un tema que uno... me pareció muy importante, sobre todo para los jóvenes, ¿Y ¿no? será que realmente no están preparados? Bueno, aquí lo dice. Vamos a entrar, ¿no? Al tema, creo Pues que es importante. Esto es del World Economic Forum, o sea, en el World Economic Forum, acuérdense, amigos, hay muchos especialistas y muchas gentes que trabajan y escriben sobre esto. De la transformación de la tecnología, los trabajos del futuro, la cuarta revolución industrial que es la tecnología, ¿no? totalmente. Y bueno, aquí habla de que solo el 33% de los puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología en todo el mundo están cubiertos por mano de obra cualificada necesaria. O sea que hay un 70%, bueno, 67% restante que no está ocupado, que está ocupado por manos que no están ni calificadas, ni preparadas, ni haciendo bien las cosas. Y eso es un tema difícil de digerir, ¿no, Robert? Porque, pues, ¿cuánta gente no se queja de que no hay empleo? Y pues difícilmente podrás conseguir empleo si no estás con las capacidades necesarias que requiere la Actuales, empresa. claro. Y bueno, regresamos al punto de origen. Pues la preparación que hoy cuentan los jóvenes en las escuelas, llámese de gobierno o escuelas tradicionales de paga, pues mucho dejan a desear en su formación si tienen esta preparación calificada para poder ingresar y cubrir ese 70% de puestos que están cubiertos actualmente, pero con manos que no están, que están cometiendo errores y que son despedidos y que, bueno, en fin. Entonces, eso es algo, pues, para reflexionar. Yo creo que es muy importante, Robert, dada esta situación y que mucho influye, pues, también las leyes, los gobiernos en diferentes países, en que los jóvenes deben de tomar las riendas de su destino con la autoeducación, o no sé cómo se le llama, cuando ellos, Sí, autoenseñanza, o sea, que ellos mismos se ahí está enseñen. Internet. Y vaya que hay medios para hacerlo. O sea, te puedes inscribir a cursos, te puedes tomar, no sé, videos de YouTube, puedes entrar a alguna institución a trabajar, pues sin paga, con tal de aprender, o te puedes pegar a alguien que sí sabe, con tal de aprender y no cobrar. Pues la verdad, esas son las únicas maneras que yo veo de tener ese espíritu de ganas de aprender y salir adelante. Ahora, la problemática aquí también es si verdaderamente los jóvenes tienen ese espíritu, no habla de esto en el Sí, tema aquí o un no habla, poquito. es parte de esto. Y que si no tienen ese espíritu de reto, de ganas de salir adelante, de realmente encontrar trabajos plenos que los satisfagan, porque realmente cuando uno dice, ay, es que no he encontrado el empleo que me satisfaga, pues sí, qué fácil es decir y echarle la culpa al empleo que no encuentras, cuando la culpa radica en ti, Ah, claro. porque tú no te has preparado lo suficiente para encajar en ese empleo Que que tanto quieres, que te anhelas, gusta, claro. ¿sí? Pero Fíjate, bueno. la escasez de competencias digitales es una preocupación enorme de los líderes empresariales mundiales. Yo recuerdo en alguna plática con nuestros amigos de Quequén, con la gerente de recursos humanos, alguna vez comentamos esta deficiencia en los jóvenes, que ella decía, verdaderamente los jóvenes están saliendo mal preparados de la educación básica y que eso los limita muchísimo, pues, para obtener buenos trabajos, ¿no? La falta de exposición a las herramientas digitales y la ambición digital, fíjate, la ambición digital hacen que muchos jóvenes estén mal preparados para los trabajos del futuro. Yo creo que aquí es donde caemos en esta parte que le hemos achacado a la tecnología, que el teléfono te vuelve esclavo, porque no aprendes a usar la tecnología, no aprendes a usar adecuadamente las herramientas digitales para sacarles provecho. Y esto a nivel estudiante, a nivel profesional, a nivel empresarial, etcétera. Y bueno, el artículo nos habla. Solo el 33% de los puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología en todo el mundo están cubiertos por la mano de obra calificada necesaria. Esto es una de las mayores preocupaciones de los líderes empresariales mundiales. En una encuesta mundial realizada por Capgemini y LinkedIn, la mitad de las organizaciones encuestadas afirman que la brecha digital se está ampliando y el 54% dice haber perdido ventaja competitiva debido a la escasez del talento. Yo creo que esto se vino agravando, Laura, también, pues, por la pandemia, ¿no? O sea, las escuelas, los niños de educación básica y media, pues yo creo que perdieron un año en su preparación por estar encerrados, Los ¿no? 2 años. 2 años. Y bueno, pues aquí lo que nos indica, dice, el Foro Económico Mundial estima que el mundo creará 150 millones de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología en los próximos 5 años. Amigos estudiantes, amigos jóvenes, 150 millones de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología en los próximos 5 años y que para el 2030 el 77% de los puestos de trabajo requerirán competencias digitales. Amigos, ¿qué están esperando? Estos datos, créanme que no son inventados, son datos duros del Foro Económico Mundial. Y pues ahí está marcada la ruta, ¿no? Hay que prepararnos en competencias digitales. No, no hay de otra. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto muchas vulnerabilidades. Pues sí, ya lo comentamos. La estructura social, escolar, sobre todo en nuestro país, que no fue capaz de revertir el ausentismo en las escuelas. Ese sistema que lanzó el gobierno federal de las clases por televisión, pues que fue mal manejado, fue mal implementado, fue, la verdad, hizo, pues manifiesta la vulnerabilidad de nuestros estudiantes. Una de las más evidentes fue la necesidad de crear empleos formales que sean resistentes y que aprovechen la tecnología. Pues sí, muchas empresas, por no tener esa capacidad de sacarle jugo a la tecnología. Con la pandemia tuvieron que cerrar, amigos, porque no pudieron, digamos, hacer que sus trabajadores trabajaran desde casa porque no estaba preparada la empresa y tuvieron que cerrar. Aquí me propuse entender la situación en este artículo y es de lo que vamos a estar platicando. Así es de que no se vaya, el tema está caliente para platicarles este fin de semana. Vamos a un corte comercial, si me lo permites. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito aquí disfrutando del fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Mire, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Les ha otorgado el Premio Nacional de Vivienda y es Grupo Sadasi, es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Yo le invito, amigos, para corroborar esto que les platico, que visiten cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi aquí en Mérida, allá en el Poniente, Paseos de Mérida, por Tiscacal, en el norte, Las Américas, uno de los fraccionamientos más importantes de Sadasi aquí en Mérida, y Los Héroes acá en el oriente. Pase, visítelos, des una vuelta por sus amplias avenidas, recorra, descubra la infraestructura que tiene cada fraccionamiento, pase a la caseta de ventas. Ellos trabajan sábado y domingo, tienen los asesores certificados que lo pueden atender y estoy seguro que usted muy pronto estará estrenando casa. Y dése cuenta de lo que Sadasi representa en el desarrollo urbano sustentable. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Estamos platicando con usted este tema de cómo los jóvenes, por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro. Y bueno, ya le dijimos aquí lo que el Foro Económico Mundial estima, que se van a crear 150 millones de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología en los próximos 5 años. Así de que, pues, esto representa que el 77% de los puestos de trabajo requerirán competencias digitales. Si yo diría que hasta más, amigos, hoy yo ya no puedo concebir una empresa, por muy pequeña que sea y a lo que sea que se dedique, que no tenga que hacer un uso adecuado de la tecnología. Esa transformación digital de las empresas es un paso completamente que requiere. Mire, prepararse para los empleos del futuro. La iniciativa global Opportunity Youth Network, esta es, pues, sobre todo para los jóvenes, la Global Opportunity Youth Network, la red de global de oportunidades para jóvenes, analizó todos los datos y elaboró un informe exhaustivo sobre estas vulnerabilidades. Esta muestra de que la población juvenil post-pandémica de casi 11.447.212 millones de jóvenes, fíjate, Laura, esto es impresionante, en edad de trabajar, por lo menos en Colombia, De cada 100 jóvenes que terminan la educación secundaria, 48 acceden inmediatamente a la educación superior y de estos solo 24 la contemplan. De cada 100 jóvenes, ¿cuál será la estadística aquí en México? Yo creo que será menos, ¿no? Aunque nos parecemos mucho a Colombia, pero pues de cada 100 jóvenes que terminan la educación secundaria, solo 48 acceden inmediatamente a educación superior y de estos solo 24 la completan. Es muy bajo, es muy bajo. Estas cifras significan que como sociedad estamos perdiendo más de la mitad del potencial de los jóvenes que, si hoy tuvieran acceso a las oportunidades requeridas, podrían contribuir al desarrollo social y económico del país. Es tremenda esa estadística, ¿no, Laura? Sin embargo, creo que esto también debe de contrastarse porque hoy mucha gente es autodidacta, Laura, y me vino a la memoria a las chicas que están estudiando, que entrevistamos esta semana, que son activistas, que tienen una fundación para cuidar a las tortugas aquí en Yucatán y que los conocimientos que expresaron en la entrevista, y hasta yo les pregunté, oye, tú no aprendiste esto en la escuela donde estás, ¿verdad? O sea, eran chicas de 19 y 18 años, y una de ellas, la de 18 años, dio una explicación completa del cambio climático y lo que afecta a los corales y lo que afecta a las tortugas. Y me dijo, no, claro que no lo aprendí en la escuela, lo aprendió pues en internet, ¿no? Laura, pues ¿dónde más? Yo creo que a lo mejor a esta encuesta le faltaría indagar un poco más en cuántos jóvenes son autodidactas en internet. Pues sí, Robert, aquí yo creo que hay muchos que son autodidactas, esa era la palabra de autoenseñarse, y que han sabido utilizar la herramienta del Internet y de las redes para convertirse en alguien más, Robert, en alguien que aspiran ser y no perder el tiempo en las redes y estarte frustrando porque no te dieron un like o porque tienes ahí haters o vete a saber en lo que está metida esta sociedad a través del internet que realmente no la aprovechan para beneficio y para cosas positivas, como el ejemplo que acabas de dar de estas chicas que han aprendido tanto y que no dudo que no solamente por internet lo aprendieron, sino que haciéndolo, accionando, yendo a los lugares, viendo, rescatando, cumpliendo, informando a otros, enseñando, etcétera. O sea, estar involucrado en estas actividades que es lo que te permite aprender, porque mucho puedes leer acerca de un tema, pero créeme, no lo vas a aprender hasta que no lo vivas en tu propia experiencia, en tu propia piel. Entonces, aquí es pues aventarse y hacer las cosas y encontrar ese sentido de vida. Yo creo que aquí, Robert, mucho, mucho de lo que está sucediendo ahorita con los jóvenes tiene que ver por esta falta de conocimiento, de emplear todo el conocimiento que hay a través de las redes y que por eso están sumidos en una depresión Correcto. prolongada, porque solo están fijándose en las cosas que no les nutre, sino que hay que fijarse en las cosas que te pueden hacer crecer, cosas que sean más allá de ti, de tu ego, sino ¿sí? Buscando un like porque tu foto que subiste está muy bonita. No, es buscando alimentar tu alma y lograrlo a través de causas más grandes que tú, como estas niñas estás poniendo de ejemplo, Robert. De veras, tienes mucha razón. Y bueno, ahí pues a los papás son los principalmente culpables de que los jóvenes no entren en esa motivación que dices, Laura, porque pues eso se aprende en casa, ¿no? Ya que no tuvieron escuela, si hablamos de estos post-COVID, Y es terrible la situación, amigos, porque pues creo que nosotros los adultos nos tenemos que hacer conscientes de esta problemática para podernos hacer cargo de ellos y hacernos cargo de nuestros jóvenes que no caigan en estas estadísticas, ¿no? Fíjate, otra estadística que dice aquí de este estudio en la ciudad de Bogotá muestra que los aproximadamente 1.798.862 jóvenes, o sea, casi 1.7 millones de jóvenes en edad de trabajar, el 37% está excluido de estas oportunidades, lo que representa alrededor de 671 mil jóvenes que ven limitado su bienestar y calidad de vida. El porcentaje de jóvenes con discapacidad es del 72%. El grupo de étnicos es del 47% y el de LGBTIQ es del 41%. Fíjate cómo están distribuidos estos porcentajes. Y creo que lo que tú decías, tenemos que trabajar mucho en la educación de los jóvenes en ese proceso de motivación. ¿Para qué están en esta vida, no? Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Todavía con temperaturas, aunque ya los frentes fríos están llegando. Aunque ahorita por la tormenta Lisa, pues tenemos lluvias el fin de semana. Yo espero que ya el pronóstico dice que va a despejar para mañana domingo o hoy sábado. Así es de que, pues de todas formas, hay que estarse informando de la trayectoria de este meteoro que nos ha traído lluvias. Y pues bueno, seguimos todavía en la temporada de huracanes. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de auto, que esto también, Robert, es indispensable, sobre todo sabiendo cuánto cuesta ahorita los autos que circulan por allá y que hay muchos que están arriba del millón de pesos. Y tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa que hayan autos de 1 millón de pesos? Pues bueno, si cometes una pues infracción sin querer o te distraes tantito y le das un besito a uno de esos autos, como decimos aquí en Yucatán, o sea que un rasponcito, puede ser que hasta tengas que vender tu casa para pagarlo. Entonces, créeme, no quieres pasar por esa situación y lo mejor es tener un seguro de auto. Recordemos que hay varios tipos de seguros. Los más importantes son los dos que les voy a mencionar, que son el RC, que significa responsabilidad civil y también conocido como daños a terceros, o también, bueno, conocido como cobertura básica, que es que cuando tú le des ese rasponcito a ese auto, pues tú al contar con este seguro, pues tu seguro le pagará a ese auto de 1 millón de pesos su rasponcito y tú podrás estar tranquilo porque la aseguradora lo va a pagar. Claro, lo que le haya sucedido a tu auto no quedará cubierto por la aseguradora. Eso lo tendrás que pagar tú de tu bolsa. Por eso el seguro se llama daños a terceros. El tercero es el otro auto al que tú dañaste. Y comprender también que existe la cobertura amplia. Esta cobertura amplia es la más importante, sobre todo para autos recientes, no sé, de 5 años para acá. ¿Por qué? Porque en el caso de que llegaras a tener un siniestro donde se vea muy averiado tu auto, bueno, en este seguro de cobertura amplia ya no solamente le van a cubrir a los terceros, sino que a ti también te van a reparar tu auto o te van a indemnizar tu auto en caso de que sea una pérdida total y en este caso pues podrás recuperar tu inversión que tienes en tu auto. Entonces, es muy importante distinguir cuáles son estas dos coberturas, recordarle a nuestra audiencia, todos los seguros siempre duran un año. Así que lo que pagues lo tendrás como respaldo por un año enterito. Les invito a que se acerquen, que nos pregunten y que elijan la cobertura y la aseguradora que más les convenga con nosotros. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail. También nos puedes encontrar en la fanpage como @alcalaoliver.com. Y bueno, pues Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y échale una llamada. La asesoría es gratis, así es de que no pierda esta gran oportunidad. Y bueno, regresamos aquí al tema que nos trajo esta tarde. ¿Por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro? Y déjame terminar de darte estas estadísticas que nos marca aquí este estudio que hicieron por lo menos en Colombia. Dice, del total de jóvenes con potencial en la ciudad de Bogotá, el 52% son mujeres jóvenes. Sin embargo, no creo que sea muy diferente a México. Sin embargo, si se analiza la participación solo de los jóvenes que no estudian ni trabajan, esta cifra aumenta al 58%, lo que demuestra que existen brechas de género en este problema. Y déjeme decirle, hablando de los que no estudian ni trabajan, aquí en México tenemos el problema de estas dádivas, de estos incentivos que los denomina el gobierno federal como ayudas a los ninis, y les pagan, creo, 3,000 pesos cada bimestre o no sé. Pero, amigos, eso les hace más daño porque los jóvenes entonces dicen, pues ¿para ni qué trabajo, ni claro, estudio, pues para qué si ya me están dando dinero? Créanme que ese tipo de asistencia social no funciona. Nos vuelve más grave el problema. Y bueno, aquí le vamos a decir los factores estructurales que limitan el acceso a estas oportunidades que platicamos. El primero, Laura, un déficit en las competencias escolares. Ya lo platicamos, ¿no? Claro, ese déficit que hay en las escuelas es tremendo y que de alguna manera, pues la única manera de resarcirlo es buscando que la persona se autoinstruya o bien que en casa hagan los complementos entre la familia, pero la verdad es pedirle... O mejorar es los pedir... sistemas educativos, Laura, mejorar a los maestros, o sea, verdaderamente exigirle al gobierno que nos debe de brindar escuelas, pues sobre todo para la gente que no tiene para pagar una mira, educación Robert, privada, es ¿no? pedirle a una piedra que dé agua. Bueno, O sea, pues realmente, sí. Perdón que lo ponga así, pero viendo cómo está nuestro país, híjole, hay tantas cosas que corregir antes de eso que bueno. Aquí yo creo que tomar las riendas y hacernos responsables es la única manera. ¿Y qué hacer? Pues bueno, como padres, inscribir a los hijos a cursos alternativos, complementarios, así sean en internet, así sean presenciales, que los mandes a, no sé, a algún lugar, a estudiar, cursos de verano, vete a saber cuánta cosa, pero sí hay las alternativas que uno puede hacer. Lo que yo les propongo es que hagan una planeación. Estas cosas no se sacan debajo de la manga. Uno tiene que planear qué es lo que quiere que aprenda su hijo y cómo educarlo y cómo crecerlo y cómo lograr que de él se abra esas posibilidades para un mejor desempeño en este mundo tan complicado en el que tenemos. Ya leímos que sí hay las oportunidades de trabajo. El problema es que no hay las manos capaces para hacer el trabajo que se requiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues convertir en las manos de nuestros hijos en manos capaces para entrar a ese nivel que se requiere de que empleos hay abiertos ahorita. Pues sí, ese es un buen ejemplo. Y bueno, aquí lo que nos dice es, no estamos enseñando a todos los jóvenes lo mismo. Fíjate, aquí nosotros el problema es que los jóvenes que sí tienen posibilidad de ir a una escuela privada y a los que no y tienen que ir a las escuelas tan malas que tenemos, pues hacen esta diferencia, que no estamos enseñando lo mismo. Y según el informe de este que les hablo, algunos jóvenes no terminan sus estudios de bachillerato con competencias en materias básicas, como son las matemáticas, y tampoco aprenden inglés, ni tienen un nivel significativo de comprensión lectora. Pues sí, ahí yo sé que nuestros pobres alumnos de escuela básica salen reprobados. Además, no hay referencias sólidas en el entorno de muchos jóvenes que terminan la escuela. Necesitan profesores y orientadores que les muestren las opciones que tienen para una buena carrera. Pues esto, ¿tú te acuerdas? Pues yo todavía en la secundaria, hace muchos años, teníamos un maestro de orientación vocacional, Laura. Nos hacían exámenes de orientación vocacional para saber cuáles eran nuestras tendencias para escoger la carrera que quisiéramos estudiar. Hoy ya no existe eso en las escuelas, ¿no? En las escuelas básicas, lo de orientación. ¿A ti te tocó todavía orientación vocacional en la secundaria? No. Fíjate, pues es muy mal esto, ¿no? Pero bueno, el siguiente punto es el acceso a las TICs, o sea, acceso a Internet, el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Pero esto se los vamos a platicar después de este corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Mire, a estas horas, pues ya lo único que se antoja es dos bien frías como la gente. Y pues yo lo invito a que pase usted a la auténtica cantina La Reforma, que pues para este sabadito alegre, mire, en la semana tuvo el platillo de las milanesas a caballo azteca, se llaman estas milanesas que tiene la oreja de elefante que tiene La Reforma, que es una milanesa de cerdo, pues gigantesca de oreja de elefante, pero le ponen sal, ya sea que le pongan mole, salsa verde, salsa roja y dos huevos estrellados encima, que así se denomina en las cantinas, a caballo. Pase a probar esta milanesa, un platillo exclusivo de cantina, una verdadera delicia. Obviamente, pues mire, tiene sus tradicionales tacos de suadero, sus tradicionales tacos villamelón, tiene todos los platillos, ese guacamole, pues es el guacamole perfecto para un buen partido de Champions. Pase a La Reforma, tienes sendas televisiones para ver los deportes más favoritos de usted y pregunte por el platillo de la semana, y si no, pues la carta es formidable de la cantina. El chef Eliseo tiene verdaderos platillos que le van a satisfacer a usted. Y pues a esta hora, amigos, no queda más que pasar a la cantina y a seguir disfrutando el fin de semana. La Reforma, la auténtica cantina. Le voy a dar el teléfono para que haga usted su reservación: 9994-619086. 9994-619086. Márqueles, ya sabe dónde está La Reforma, allá en Avenida Líbano, en la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y pues igual y por allá nos saludamos. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y estamos platicando a usted cuáles son las problemáticas, por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro. Ya les platicamos más o menos las características estadísticas que aquí nos marcan en este estudio. Para qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos para el trabajo del futuro. Ya hablamos del déficit en las competencias escolares. El otro aspecto es el acceso a las TICs, a las tecnologías de la información y comunicación. Laura, que pues lo vemos en nuestro país, pues solamente estaba yo viendo una estadística. Creo que solamente llegamos al 44% de la población que tiene acceso a internet, Laura. Yo creí que era más alto y no. O sea, tenemos un déficit en este acceso a internet que es fundamental para la preparación de los jóvenes y para conseguir buenos trabajos, ¿no? Sí, totalmente, Robert. Aquí es un problema muy grave y que, bueno, pues estamos en manos de, ahora sí que, de las empresas y pues del crecimiento económico y del gobierno, en fin, para que se logre cubrir más áreas de internet y, por supuesto, de celular también, porque, pues, a fin de cuentas, pues a través del celular puedes tener internet, pero si no tienes celular tampoco, pues no tienes nada. Entonces, esta parte pues es una limitante tremenda para el desarrollo de la población, sobre todo los más afectados, los más pobres, y que pues en teoría debiera ser una prioridad. Sin embargo, pues bueno, sabemos que hoy en día en nuestro gobierno esa no es una prioridad. Sí, es más, desprecia la tecnología no, pues, a nuestro gobierno. ¿Ya ves? Mientras más gente tenga en la ignorancia, pues más le conviene, qué porque más borregos tendrá. Pero bueno, eso lo vemos en otros países y bueno, desafortunadamente nos tocó estarlo viviendo aquí en México. Pero volvamos a lo mismo, estamos echando culpas. La responsabilidad hay que tomarla en nuestras manos. Encontrar la manera de lograr salir adelante nosotros como sociedad, nosotros como empresarios, cómo cubrir esas necesidades que hay hoy en día de la sociedad. De los jóvenes principalmente. Y de los jóvenes. Entonces, pues en crear oportunidades de negocio para cubrirlas, no me pregunten cómo, yo no tengo la bolita mágica para saberlo, pero pues para eso existe la innovación y la creatividad para lograr pues para lograr solventar estas necesidades que tantas hay, sobre todo en nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante y aquí recuerdo y vuelvo a reflexionar sobre, por ejemplo, lo que hace Quequén. Quequén tiene una escuela para preparar a sus trabajadores en cuestiones técnicas, pues, de lo que hace Quequén, y también Dunosusa, que tiene la escuela Dunosusa para preparar a sus trabajadores. Esas son las alternativas que los empresarios pueden hacer en su distintivo de responsabilidad social empresarial. Y fíjate, déjame darte otras estadísticas. Dice, la difusión media de la conectividad en los hogares de los países en desarrollo sigue siendo baja. Nosotros seguimos siendo un país en desarrollo. Incluso cuando la pandemia del COVID-19 nos obligó a mejorar, no logramos grandes números. Solo el 42% tiene conexión a internet y cerca del 57% de los jóvenes no tienen acceso a oportunidades de formación, a empleo formal, a ordenadores en internet. Sin estas herramientas es casi imposible prepararlos para los trabajos del futuro. Pero como ya lo decías, ¿no? Aquí, pues sí, cae en responsabilidad de los padres el buscar la manera de que tengan esas herramientas para hacerlo, ¿no? Aunque la mayoría de los niños y adultos tienen acceso a los teléfonos inteligentes, a menudo los utilizan en su beneficio. Están muy conectados a los contenidos que consumen las redes sociales. Lo que decías, ¿no? Que caemos en cuenta que lo más importante es que quiero tener likes en Facebook y que eso ya es un elemento de éxito para mí, pero pues no, no lo es, amigo. O que estás en el chisme, investigando qué pues, hizo fulanito, qué hizo menganito, qué están haciendo, en lugar de emplear ese tiempo tan valioso, recordemos, es el recurso que es agotable, no es inagotable el tiempo. Cuando se te pasa tu tiempo y ya tienes 40 años, sorry, bye. Si no aprovechaste tu juventud para aprender, ya después de los 40, está difícil. No, déjame decirte, bueno. No, amigos, usted puede aprender a cualquier edad. O bueno, es también cuestión bueno, mental, va dirigido a los jóvenes que bueno, aprovechen pues, el tiempo. El mensaje es para ellos. Tienen en la mano textualmente su futuro en un celular, en una computadora. Pues, nada más que pues, tienen que saber cómo usar. Otro de los factores, Laura, que nos marcan aquí es el factores ambientales. Las trayectorias vitales de los jóvenes también siguen viéndose afectadas por su entorno y su vida familiar. La falta de apoyo, validación y acompañamiento alentador se suma a la falta de modelos de conducta. Existen esfuerzos para eliminar algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes. Por ejemplo, talento joven. Por ejemplo, es una aceleradora de formación y trabajo formal que tiene la misión de fortalecer las capacidades de los jóvenes y contactarlos con las ofertas del trabajo de la cuarta revolución industrial, que es la tecnología. Ya ha proporcionado a más de 10,000 jóvenes en Bogotá un campamento de entrenamiento gratuito, que sé que también aquí en México existen esos talentos jóvenes, que ahí es donde está, como decía Laura, con la responsabilidad de los papás, hacerse llegar y buscar de estos implementos que sí se están dando en el mundo, y pues quizás limitado, pero allí están, hay que provocar, hay que hacer que las cosas pasen para hacer todo eso, ¿no? Pues bueno, un tema difícil, Laura, y espero que a los jóvenes que escucharon o que escuchen este programa les caiga el 20. Pues, y se pongan las pilas. Vámonos. Vámonos, Robert, que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.